Solo, solo.

En nuestras vidas.

Popular en Latinos FM.

la musa del canto. Soy, si me quieres amar, la forma más sutil de hacerte disfrutar. Se fue el barco y tus fotos las boté. Con todo y el marco, ahora son noches de

nube.